9:27 minutos, seguimos aquí en La Mañana Kermesera. Vamos a hablar unos minutos con Paolo Macchi, él es profesor de educación física, pero también es árbitro. Paolo, ¿cómo te va? Pablo Cucharini te saluda. Buen día, Pablo, ¿cómo te va? Bien, bien. Paolo, la semana pasada difundíamos un mensaje tuyo aquí en la radio de que un grupo de profes estaba colaborando con un merendero, Los Solcitos de Almafuerte y Los Molinos. Estaban recolectando donaciones para ayudar. Contanos, que continúan con esta actividad, me imagino. Sí, así es, Pablo. En realidad no es mío, es de todos los profes de Santa Rosa, que, bueno, producto de una situación que vimos a través de fotos en una familia muy vulnerable, empezamos a juntar alimentos no perecederos y, bueno, ropa, zapatillas, todo lo que sea posible para satisfacer las necesidades de la gente. Y bueno, gracias a la difusión, esa familia se hizo cargo del Estado, sí, la municipalidad. Y bueno, después surgió lo del merendero, que para que la gente se ubique, se encuentra en pasaje sin nombre entre Gobernador Duval y Catamarca, que es entre lo que sería el mega estadio, el sur de Zona Norte, del barrio Zona Norte, y lo que es la Antártida Argentina, frente al Club Argentino. En ese barrio, que son unas 4 o 5 manzanas, bueno, ahí estamos colaborando ahora con una señora que se encarga, en realidad son dos, que se encargan de darle la merienda a los chicos de lunes a viernes. En realidad lo estaban haciendo antes de la pandemia, martes y jueves, pero ahora con todo esto que surgió de la pandemia, sumado que mucha gente se ha quedado sin trabajo y han caído sus ingresos económicos, bueno, ahora lo hacen todos los días porque han recibido más donaciones, y bueno, todos los días, 18 horas, se le da la merienda a los chicos, y los domingos se le hace un almuerzo a los mismos chicos, son alrededor de 25 más o menos todos los días, más o menos, pero bueno, suelen ir 30, 35, según la situación, porque es un barrio que tiene problemas, que se inunda, las calles son muy barrosas, y los días que llueve los alumnos, yo hablo como profesor, los chicos no asisten. Claro. Y aquel que quiera colaborar, que esté escuchando, ¿cómo puede hacerlo, Paolo? Mira, tenemos dos números, yo se lo había dado a Julio. Sí, los tengo acá yo, si lo querés, lo digo yo. A esos dos números pueden llamar. Si viven, en realidad nosotros estamos juntando en dos lugares del centro, en dos casas del centro, y bueno, si viven en barrios muy lejanos al centro, lo que hacemos un día que las personas vengan al supermercado, se acerquen al centro, coordinamos a través de WhatsApp o de llamadas para que nos acerquen, y si es céntrico lo vamos a buscar. Claro. Bueno, la verdad es que hemos recibido donaciones de todos los barrios. No, la verdad es que no podemos quejar, la gente colaboró muy bien. Empezaron a colaborar mucho desde que se empezó a difundir a través de los medios de comunicación y bueno, y las redes sociales. Claro. ¿Qué están recolectando, por ejemplo? Porque sé que hasta hoy estaban juntando leche, masitas, dulces y jugo en polvo. ¿Está bien claro, eso? Claro. Nosotros juntamos de jueves a miércoles. O sea, mañana ya empezamos a juntar para el otro miércoles. Hoy a la tarde, yo a las 5 de la tarde voy hasta el merendero y llevo lo que juntamos esta semana, que es leche. La leche es básica, o sea, todo aquel que quiera colaborar con leche, bienvenida sea, porque eso es lo que más se utiliza, es el producto que más se utiliza en el lugar. Esta semana juntamos lo que vos dijiste, leche, masita y jugo. Jugo juntamos porque hay chicos que no toman leche, que no les gusta tomar leche, entonces merienda con jugo. Claro. Bueno, la semana anterior habíamos juntado cacao, azúcar y arroz. Lo que es arroz, fideos, o sea, el tomate, eso lo juntamos para los domingos. Claro. Pero lo que la gente quiera aportar, que no sea un producto perecedero, bienvenido sea. Y bueno, ropas estamos juntando desde 3 años, de chicos de 3 años a 15, 16. Claro. Que es el nivel de chicos, las edades en realidad, que están asistiendo al lugar. Claro. Los números que se pueden comunicar es el 1557-4609 o 1560-8493. Perfecto, sí, si querés te digo las direcciones donde estamos acumulando las cosas, en Rivadavia 646, departamento A, y Leandro N. Alem 128, o sea, 3 cuadras estamos de diferencia. Claro. Está bien, ahí en el centro. Paolo, aprovecho y te consulto. Sos árbitro. Sí. Está parada la actividad del fútbol. ¿Los árbitros cómo están en este momento? Porque pienso que era, o sea, han perdido el ingreso también. Ustedes cobran por partido. Y sí, la verdad que sí. Que se han caído los ingresos. Sí. No hay fútbol en ningún lado. Y bueno, lo que estamos haciendo es, ya como esto me parece que va para el rato, a partir de la semana que viene ya decidimos con el presidente de nuestra asociación que vamos a hacer clases en Zoom, ¿viste? Un programa donde ¿sí? pueden entrar varias personas, es como una reunión virtual. Sí. Vamos a empezar a hacer la parte de capacitación a través de Zoom, y bueno, lo que respecta a la parte física depende de cada uno, es muy difícil porque... Imagínate, yo vivo en un monoambiente, ¿cómo haces para trotar, para hacer más que abdominales, espinales, algunas lagartijas, esas cosas no puede hacer? La verdad que se está complicando. Sí, sí, sí. Y ojalá que el gobierno provincial en poco tiempo permita salir a trotar, ¿eh? Porque la verdad que, o sea, no podemos hacer nada con los árbitros que no sea más que vernos a través de una computadora o... Y bueno, y la parte física depende de cada uno. ¿Eh? Paolo, ¿hay algún árbitro que viva de la actividad de dirigir? Y en realidad es una entrada muy importante, no sé si viven, claro. Pero es una entrada muy importante. Sí, sí. O sea, calcula que un chico que recién comienza, mínimamente, si dirige sábado y domingo, se está llevando entre 6.500 y 8.000 pesos por mes, a veces más, menos, según la cantidad de partidos que dirija, porque nosotros dependemos de la cantidad de partidos que dirija cada uno. Sí, sí, sí, sí. Pero eso, o sea, para un chico de 18 años, 8.000 o 10.000 pesos, es mucha plata. O sea, sí, sí, sí. Ojalá yo cuando hubiese tenido 18 años hubiera ganado esa plata haciendo una actividad que te guste y encima que te la pagan, ¿viste? Claro, sí, porque no solo dirigen los partidos oficiales de la Liga Cultural, sino que todo el fútbol de profesionales y todas las ligas. Sí, lo que es inferiores, sí, lo que es oficial y amateur lo dirigimos todos. Bueno, este año lo que es la parte amateur, que no sé si estás al tanto, lo que es Liga de la Barranca, sí, los abogados, lo de la Liga de Veteranos y bueno, otras ligas que creo que la de Benedetto también, es impresionante la cantidad de equipos que había. Claro. No sé qué idea quedar después de todo esto, porque también hay que entender que los jugadores, algunos han perdido los ingresos, o sea, de su trabajo, y eso vamos a ver cómo reactivamos todo esto, pero es una lástima porque es una entrada de plata para mucha gente, y siempre le digo, yo trabajo en escuela, le digo a los alumnos, que traten de hacer el curso, porque es una fuente de trabajo rápida, que con un curso acelerado lo puedes hacer, o sea, siempre empezar de árbitro asistente. Sí, sí. Y bueno, y siendo árbitro asistente, más o menos los ingresos son eso, lo que recién te decía. Imagínate cuando llegas a ser árbitro, que empezás porque el árbitro siempre gana un poco más que el asistente. Claro. Es una entrada linda, yo siempre digo a los chicos, por favor, traten, piénsenlo, pero bueno, si hay gente que no le gusta, y tiene miedo a ser insultado, bueno, pues eso es la parte del oficio, ¿viste? Lo que te puede pasar, que te vaya mal en un partido... Eso es inevitable. Claro, sí, siempre nos agarramos con los árbitros. No, por supuesto, yo creo que el arbitraje es una filosofía de vida. Si vos no estás preparado para eso, no lo podés hacer. O sea, el arbitraje no solamente es ir a dirigir, sino que vos los domingos no estás con tu familia, tenés que entrenar a la hora que tengas, o sea, si trabajás como empleado de comercio, de 8 a 12 y de 4 a 8 de la noche tenés que entrenar después de comer, o sea, tenés que hacer un cierto esfuerzo para mantenerte así, y por lo menos querés mantenerte bien. Claro. Pero, sí. Por eso yo siempre digo, de 10 árbitros que empiezan, quedan 2 o 3. Pero los que quedan duran, viste, para toda la vida. Claro, sí, sí, sí. Sí, es importante la actividad que hay el fin de semana entre el fútbol amateur y el fútbol profesional, aquí en La Pampa. Se mueve mucho dinero también, porque los torneos esos son pagos, los amateurs, así que se ha resentido toda esta actividad, y bueno, y uno de los sectores perjudicados son los árbitros. Paolo, no sé si quieres completar con algo, si no, te agradecemos estos minutos con la radio. Agradecer a la gente que colaboró, hasta ahora jubilados, gente trabajadora, gente que tiene comercio, bueno, también colaboró un sindicato de la parte parte de gastronómicos, colabora con el ¿cómo es? Con el merendero, les hace un sándwich todos los días, también se lo lleva, los chicos meriendan ahí y ese sándwich se lo llevan a la casa. Pero bueno, hemos logrado que verdulerías también nos regalen manzana, naranja, que comercios como despensa nos regalen barras de dulce, se está dando, se le está dando importancia esto. Ojalá que pase pronto la pandemia y bueno, muchas de estas cosas no necesitamos tal vez hacerla con tanto esfuerzo, ¿viste? De estar sí. todos los días pensando en que algo nos traigan para que los chicos tengan, que los padres puedan retomar sus actividades laborales y bueno, y que esto no ocurra. Claro. Bien, Paolo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, la palabra de Paolo Machi.